Nos metemos de lleno en los ferrocarriles y siempre tratamos de agregar diferentes visiones a los temas que se están tratando, como para que el público de FM Raíces empiece a reflexionar de diferentes perspectivas. En lo concreto, ayer se aprobó en el Congreso, ya salió del Senado, esta nacionalización y que considera como de interés público a los ferrocarriles argentinos. Y para hablar de este tema y para un poco de desagregar esta ley, estamos en comunicación con Eli Dobeschi, que es ingeniero en ferrocarriles, para que nos dé su aporte y su visión. Muy buen día, Elio. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué posición tiene usted? Por ejemplo, se volvió a crear esta empresa mítica que uno ha visto tantos pancartas, que uno lo veía en los libros del peronismo, ¿no? Esto de la empresa Ferrocarriles Argentinos. ¿Cómo es la nueva creación? ¿Qué característica va a tener? ¿Y qué opinión le merece esta creación de Ferrocarriles Argentinos? Bueno, vamos a aclarar dos o tres cosas. Eso que se ve en los libros de historia y los que vivimos dentro de esa empresa, no tiene nada que ver con esto, porque aquella era una empresa integrada absolutamente y con todos los recursos para producir, digamos, los servicios que tenía que producir. Esto es un sistema absolutamente destruido. Yo no voy a negar que en la ley hay algunos elementos importantes en cuanto a una organización más moderna, más acorde con los tiempos, y avanza sobre la situación anterior. De cualquier manera, ni nacionalización ni estatización, porque los ferrocarriles siempre fueron argentinos, lo que pasa es que se daban en concesiones. Ahora, lo más grave de esto es que en ninguna parte se habla de los inventarios concedidos, es decir, la locomotora, los vagones, los coches, los kilómetros de vía que se concedieron y que en un enorme porcentaje desaparecieron. Eso significa una descapitalización de miles de millones de dólares para nuestro país, y como no se dice nada, yo sospecho que los argentinos vamos a tener que sacar de nuestro bolsillo la reconstrucción de este sistema. Esto es lo más grave. Y lo otro más grave es que no se dice nada tampoco de la ruta de los enormes subsidios que se dieron para que este sistema no funcionara y se destruyera, ¿no? Elio, usted lo que está diciendo que habría que de alguna manera judicializar e investigar estos asuntos. Lo que he sabido, por ejemplo, por lo menos para lo que laburamos con empresas privadas, los que conocemos, yo laburo con fábricas recuperadas justamente, que las empresas privadas, primero que tienen un montón de artilugios legales, que no hay ningún empresario en cana, que es muy complicado esto, con esta estructura legal, judicial, meter eso en esta ley, ¿no? Sería un poco retrasar todo este proceso que, por lo menos de cara a las PASO, parece urgente. No, lo que hay que hacer no es judicializar, al contrario, es utilizar las herramientas que el Estado tiene a su disposición. Si yo entregué 20 locomotoras, 5.000 vagones, 5.000 kilómetros de vía, lo único que tengo que hacer es mandar gente a que cuente a ver cuánto de eso quedó. Y después sí, iniciar una persecución penal por el faltante o el deterioro o lo que sea. No olvidemos que acá se concesionaron 35.000 kilómetros de vía y hoy la circulación no se hace sobre más de 8 o 9.000 kilómetros. Sí. Yo, como argentino, quiero saber qué pasó con el resto. De las 1.100 locomotoras diésel que se concesionaron, deben haber unas 200 y pico. Quiero saber qué pasó con el resto. Lo mismo pasa con los vagones, con los talleres, con las estaciones, con todo. Elio, quedó claro por ahí su posición, es un poco de investigar, todos queremos saber de eso, también hay muchas verdades de crímenes económicos que se están intentando averiguar y bueno, las trabas son múltiples, ¿no? Bueno, el caso de hecho. Es cierto también que es muy difícil meterse con los empresarios y creo que es una deuda pendiente de este gobierno, pero no tanto, si bien es responsabilidad del gobierno, es de la sociedad toda, ¿no? Claro, que los claro. empresarios han tenido esta impunidad. Me gustaría tener su visión como especialista, ¿no? de esta nueva estructura que está basado por ahí en los sistemas europeos de concesiones de la vía, de que el Estado se hace dueño de las vías en sí, claro, y alquila la circulación. Una propuesta nuestra del gremio PDEFA desde hace muchos años. Esa. Se han incorporado bastantes de nuestras propuestas y en eso yo veo que hay un camino distinto a lo que se venía circulando y que puede ser positivo en la medida que haya un plan estratégico general de recuperación del sistema. Así que ahora lo que hay que esperar es ver cómo se implementa todo esto, ¿no? Claro, la otra cara de la nacionalización, lo que hablan, lo mismo que cuando se nacionalizó YPF, esto de que es de interés público, le permitiría al Estado manejar las riendas, justamente como dice usted, estratégicas de lo que se hace con las vías, de lo que se hace con YPF, sí, más correcto, allá que lo manejen las privadas. Sí. O sea, lo que por ahí la crítica que se realiza es que el día de mañana puede venir otro gobierno y desandar ese camino, ¿es así? Yo espero que no, pero bueno, todo es posible en la Argentina, ¿no? Pero la ley lo deja abierto eso. Vuelvo a decir, acá hace falta un plan estratégico de recuperación del sistema que más o menos en 10 años empiece la modernización total, ¿no? Porque no se olvide que aparte del enorme daño que se ha hecho a la red ferroviaria como sistema, también los sectores de planeamiento estratégico del transporte han desaparecido, así que hay que formar gente, en fin, es claro. Un largo camino. Sí, hemos visto esa en la película esta de Pino Solana, cómo se hablaba de la escuela que había hecho, claro, ¿no?, el general Perón, usted probablemente se ha recibido, ¿no?, de esas escuelas de trenes directamente. Las escuelas técnicas famosas era la de Tafí Viejo, que preparaba todos los oficios, ¿no? Especialista. Es un camino que hay que recuperar. Exactamente. Para terminar, Elio, primero agradecerle por esta comunicación que haga un pequeño balance de estos años de gestión de Randazzo de cara a las PASO, es un posible candidato. Bueno, como usted, como ingeniero en trenes, sería interesante que nos dé su visión como especialista en trenes, que cómo se ha manejado estos cortos años, que si bien en pocos años no se puede hacer un balance crítico total, pero por ahí desde su posicionamiento, ¿cuál es su opinión? Sí, yo estimo que la participación de Randazzo no tiene nada que ver con lo que venía de antes, sobre todo de Jaime, ¿no? Es decir, ha tratado de poner racionalidad y ha tomado medidas que son bastante interesantes en el sentido que estamos hablando. Así que yo pienso que hay un esfuerzo de parte del Ministerio en ese sentido. Pero, en fin, falta ver la implementación de todo esto. Muchas gracias, Elido. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hablábamos entonces con Elido Besky.